Eres Señor. Eres Señor y Creador del universo y su esplendor. Me has dado vida y amor, siempre te ofreceré loor, mi Señor. Eres consuelo y perdón, eres justicia y verdad, me has cubierto con tu paz, siempre esperaré en ti, mi Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. Del mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Eres amigo y proveedor, cordero fiel, mi redentor, rey victorioso, el gran yo soy. Siempre te buscaré, mi Dios, mi Señor. Suelo y esperanza, eres tú.